Papá, ¿how ti cupiamo y quinum nibo? Oba que, ¿how cupica mi y a hascar boyocate? Mi yo sira una vira que uno yucata ha. Bababo, no ni can cupi unanos un rano unanti hake, how kibuki no nibi rahaigiso, hain rahake, muscohigo, yuinabo, uambo, padrobo, hana tonutu kushi a haukibu. Ascari bira non raru ubon, unai taha kushina hapari genoiba. Haskara ikashmi, bubun kupura ikinuni. Haskara rikibaku, kikimiris kupiri kino nibu. Nibu yamakutiana, umpas yamatiki. Pitibu yamatiki, niwe hakun yamatiki. Haskara ikash, hanunhati kuyotiki. Haskara kupira no mekesu ati. Iston kuyokutian, hibu kuyokutiana, manuaribi kuyokantiki.